insistir. Solo quiero obligarte a que vuelvas a mí. Solo quiero decirte que te quiero solo a ti. Seremos ya y te amo solo a ti. Quiero besar.